Encierran imágenes, se acumula la nostalgia. Destierran los recuerdos que quedaban de la infancia. Cada segundo marca más la oscuridad que viene en nuestro palpitar que al avanzar no se detiene. Si te callaste o te perdiste, quedando vulnerable por recuerdos tristes. Te sostuviste y no fallaste, te defendiste con honor y así triunfaste. Paren que yo no tengo temor, un simple practicante de la vida, señor. Paren que yo no tengo temor, humilde servidor de melodías. Y son tantas, quisiera recordar tantas palabras y personas que no están. Unas se fueron, otras se irán, regando fantasías en la oscuridad. No supieron fructificar y dar constancia a la rutina que es aquí luchar. Dicen que la vida es solo nostalgia y que la nostalgia abre las heridas. Que no. Dicen que la vida es solo nostalgia y que la nostalgia abre las heridas. Que no. Quiero hablar de mi ser y no retroceder. Quiero saber si hay que caer para de esto aprender. Un simple respirar que debo valorar. La vida es un bebé hálito, hay que aprovecharla, codiciarla y cuidarla. No dejarla a la deriva, va decidida a continuar para llegar hasta arriba. Párate, mírate, déjate que te enseñen los días. No sueñes, actúa, prepárate, ármate, sálvate de la agonía del tiempo que aquí se sitúa. Signos, la fragilidad siempre es el mismo. Poema sin sabor, color ni ritmo. Las huellas, el dolor son el abismo que se quiere.